Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Viernes 8 de abril. Un candidato que no corre más. Julio Cobos anunció finalmente ayer su decisión de no postularse a la presidencia a la proclamación de Ricardo Alfonsín como candidato orgánico de la UCR. El vicepresidente aseguró que no competirán las primarias del 14 de agosto y descartó postularse a la gobernación de Mendoza. Criticó la conducción del radicalismo y dijo que seguirá en su cargo para demostrar que un radical puede terminar el mandato. La definición de Cobos volvió a sacudir el inestable tablero radical, que había sufrido un primer terremoto cuando Ernesto Sanz hace 10 días desertó de la interna convocada para el 30 de abril en la que debía competir contra Alfonsín. Aunque se llamó a silencio, Sanz ratificó su candidatura a través de Twitter. Sigo trabajando por un proyecto de mayoría que le gane al kirchnerismo en octubre. No me resigno a menos. Para Clarín y La Nación, el caos por piquete importa más que un muerto. Los diarios de Noble y Mitre focalizaron en el descontrol de tránsito por el corte de la autopista Ilía por parte de vecinos de la Villa 31 y minimizaron la muerte de un vecino del barrio, al que el SAME no quiso entrar a auxiliar. Los medios hegemónicos graficados en sus ediciones de ayer replicaron una herramienta discursiva que suelen utilizar a fondo con sus espadas audiovisuales, fundamentalmente la televisión. Estigmatizar la protesta social como generadora de caos, descontrol e inseguridad en el resto de la ciudadanía. Así lo que se busca es aislar el piquete, paro u otra medida de protesta social, enfatizando los inconvenientes que podría acarrear a los usuarios o ciudadanos afectados por esta acción directa. Clarín, en tapa, con máxima importancia en su agenda, decide unir dos temas y amplificarlos. Por un lado, el corte de la autopista Ilía que llevaron adelante los vecinos de la Villa 31 a raíz de la muerte de un vecino porque la ambulancia del SAME no quiso entrar al barrio a auxiliarlo a tiempo. Por el otro, los reclamos de custodia policial en algunos edificios públicos porteños por la reasignación de efectivos de la Federal al patrullaje de calles que hasta ese momento cumplían tareas de vigilancia en esas dependencias. Macri sigue soñando. Mauricio Macri tiene un solo anhelo, ser presidente de la Nación. En su afán de lograrlo, abandonó virtualmente las tareas como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y quien se dedica a la gestión diaria es el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta. En ese contexto, Macri sueña con encabezar una concertación o una serie de alianzas para enfrentar al oficialismo en octubre. Sin embargo, las pretensiones del jefe de gobierno parecen un poco alejadas de la realidad. Solo lo que aún queda en pie del peronismo federal se sumaría a su espacio, e incluso Cobos, quien despechado con la UCR por el encolumnamiento tras Alfonsín, podría cerrar filas con Macri. Debido a este panorama, es que la estrategia del PRO y Macri es polarizar con el oficialismo y no gasta energías en internas como hicieron el PJ federal y la UCR, algo que terminó desgastando los espacios y dinamitó su credibilidad. Macri aprovecha cada conflicto para depositar las culpas en el gobierno nacional. Desde la toma hasta el retiro de oficiales de algunas dependencias públicas son oportunidades para pararse en la vereda de enfrente del oficialismo. Macri, en lugar de destacar supuestos logros de su gobierno, polariza con Cristina Kirchner para sumar el voto anti-K como única estrategia. Olivia, la primera bebé de una fertilización que costeó el Estado. Río Negro fue la primera provincia en aprobar en la Argentina que los tratamientos de fertilización in vitro sean solventados por las obras sociales y ayer se convirtió también en la primera donde se produce un nacimiento tras un embarazo de esas características. Olivia, que nació ayer, es la primera bebé del país que nació tras el tratamiento financiado por el Instituto Provincial de Seguro de Salud. Olivia pesó 3,3 kilos y goza de perfecto estado de salud. El parto fue por cesárea programada. Este nacimiento es la conclusión de muchos años de perseverancia en la búsqueda de un hijo.